Sección 4 de El Príncipe de Maquiavelo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 13. De las tropas auxiliares mixtas y nacionales. Llámanse tropas auxiliares a las que un príncipe recibe prestadas de sus aliados para su socorro y defensa. Habiendo experimentado, a pesar suyo, el Papa Julio II en la empresa de Ferrara, el peligro de valerse de milicias mercenarias, recurrió a Fernando, rey de España, quien se obligó por un tratado a enviarle tropas de socorro. Esta especie de milicia puede ser útil a quien la envía, pero siempre es funesta al príncipe que se sirve de ella, porque si es vencida, él es quien sufre la pérdida, y si vencedora, queda a su discreción. Llena está la historia antigua de ejemplos que lo confirman, pero me limitaré a contar uno reciente. Queriendo Julio II apoderarse de Ferrara, pensó encargar el cuidado de esta expedición a un extranjero, mas por fortuna suya ocurrió un incidente que le salvó de haber pagado bien cara semejante imprudencia. Fue el caso que, habiendo sido derrotadas sus tropas auxiliares en Rávena, se vio el vencedor acometido inopinadamente por los suizos que le pusieron en huida, y de esta suerte se libró el pontífice, no sólo del enemigo que fue vencido posteriormente, sino de sus tropas auxiliares, que tan poca parte tuvieron en la victoria alcanzada. Habiendo determinado los florentinos poner sitio a Pisa y careciendo de milicias nacionales, tomaron a su servicio 10.000 franceses, falta que les acarreó mayores males que los que hasta entonces habían padecido. El emperador de Constantinopla, amenazado por sus vecinos, metió en la Grecia 10.000 turcos, a quienes no pudo echar de allí, concluida la guerra, y quedó esta provincia sujeta a los infieles. Aquel, pues, que quiera ponerse en estado de no vencer nunca, no necesita más que valerse de esta clase de milicia, que es aún peor que las tropas mercenarias, porque forma un cuerpo solamente sujeto a la obediencia de un extraño. Por el contrario, si se levanta esta última clase de milicias por quien las emplea y paga, y no forman un cuerpo separado, no será tanta la contingencia de que sean perjudiciales una vez vencido el enemigo, porque siendo nombrado el jefe por el mismo príncipe, no puede de un golpe adquirir bastante autoridad sobre el ejército para hacerle que convierta las armas contra el que le paga. En fin, yo creo que tanto debe temerse el valor de las tropas auxiliares cuanto la cobardía de las mercenarias. Y que un príncipe prudente más bien querrá exponerse a ser batido con sus propias tropas que a vencer con las extranjeras. Además de que no es verdadera victoria la que se consigue por medio de extraño socorro. En prueba de esta proposición, no puedo menos que citar el ejemplo de César Borgia. Se apoderó de Imola y de Forlì, valiéndose del auxilio de las tropas francesas, viendo, desde luego, que no podía contar con su fidelidad, recurrió a la milicia mercenaria que capitaneaban los Ursinis y los Vitellis, como menos temible, y encontrando después el príncipe tan poca seguridad en unas como en otras, tomó el partido de deshacerse de todas y no volvió a servirse, sino de sus propios soldados. Si se quiere conocer la diferencia excesiva que hay entre estas dos especies de milicia, compárense las campañas del mismo duque. Teniendo a sueldo suyo a los Ursini y los Vitelli, con las que hizo al frente de sus propias tropas, porque nunca pudo conocerse bastante su talento hasta que fue dueño absoluto de sus soldados. Bien quisiera ceñirme a los ejemplos sacados de la historia moderna de Italia, pero viene tan al caso el de Hierón, tirano de Siracusa, de quien ya he hablado, que no lo puedo omitir. Habíale confiado esta ciudad el mando de sus tropas, compuestas de extranjeros mercenarios, y no tardando aquel general en reconocer cuán poco podía prometerse de semejante milicia asalariada, cuyos jefes se conducían casi como nuestros italianos. Viendo ya claramente que sin peligro no podía servirse de ella ni licenciarla, tomó la violenta resolución de destruirla y sostuvo después la guerra con sus propios soldados. También citaré otro pasaje histórico sacado del Viejo Testamento. Habiéndose ofrecido David a salir a pelear contra el temible filisteo Goliat, el rey Saúl, para encender su ánimo le armó con su espada, su morrión y su coraza. Pero viendo David que más le servían de embarazo que de provecho estas armas, declaró que para vencer a su enemigo no necesitaba otras que su propia honda y el cuchillo. Rara vez le sienta a uno bien la armadura ajena. Lo más común es que venga demasiado estrecha o demasiado holgada y cayéndose de los hombros. En fin, o la milicia extranjera sirve de carga muy pesada o abandona al que la busca cuando podría ser útil, o se vuelve contra el mismo que se vale de ella. Carlos VII, padre de Luis XI, después que con su valor libró a Francia de los ingleses, quedó convencido de la necesidad de combatir con sus propias fuerzas. Estableció por todo el reino compañías regladas de caballería y de infantería. El citado Luis suprimió después los infantes y en su lugar sustituyó a los suizos. Mas esta falta que cometieron también sus sucesores es el origen de los infortunios de aquel estado, como se ve en el día, porque acreditando estos reyes la milicia helvética, envilecieron la suya propia, que habiéndose acostumbrado a combatir con los suizos, cree que no puede vencer sin ellos, de suerte que los franceses ni se atreven a pelear contra los suizos, ni a hacer la guerra a nadie sin ellos. Son, pues, los ejércitos franceses en parte mercenarios y en parte nacionales, mezcla que les hace superiores a las tropas puramente asalariadas o puramente auxiliares, pero inferiores con mucho a las que se forman en el mismo país. El ejemplo que acabo de citar basta para probar que Francia sería invencible si hubiera observado fielmente las disposiciones militares de Carlos VII. Mas llega a tanto, por desgracia, la imprudencia de los hombres, que entran a ciegas en las empresas prometiéndose ventajas imaginarias y llevándose de apariencias lisonjeras, sin conocimiento ni previsión del mal que está oculto, como sucede con la calentura ética de que ya he hablado. Así que no es verdaderamente prevenido el príncipe que no conoce los males, sino cuando ya no es ocasión de remediarlos. Conocerlos a tiempo es ciencia poco común entre ellos. La primera causa de la decadencia del Imperio Romano fue haber tomado a sueldo a los godos, circunstancia que dio crédito a estos bárbaros a costa de la milicia romana. Un príncipe que no puede defender sus estados sino con tropas extranjeras se halla a merced de la fortuna y sin recurso alguno en la adversidad. Es máxima generalmente recibida que nada hay tan endeble como el poder que no se apoya en sí mismo, es decir, que no se defiende por sus propios ciudadanos sino por medio de extranjeros, ya sean aliados, ya sean asalariados. No es difícil poner en pie una milicia nacional, empleando los mismos medios de que se sirvieron con tanta habilidad Filipo, padre de Alejandro Magno, y otros muchos estados, así monárquicos como republicanos, de los cuales he hablado ya en mis escritos anteriores. El lector puede consultar las constituciones de aquellos pueblos para acabar de instruirse en esta materia. Capítulo 14. De las obligaciones de un príncipe con respecto a la milicia. El arte de la guerra es el único estudio a que deben dedicarse los príncipes, por ser propiamente la ciencia de los que gobiernan. De sus progresos en ella pende la conservación de sus propios estados y su acrecentamiento, de modo que por haberse aventajado en este estudio han subido muchas veces los simples particulares a la dignidad suprema, al paso que en otras cayeron de la altura vergonzosamente los soberanos por entregarse a un cobarde y afeminado reposo. Ciertamente consiste la pérdida de los estados en el desprecio de un arte tan importante, y en su cultivo la adquisición de otros nuevos, así como al estable y pacífica posesión de los adquiridos. Francisco Sforza, de simple particular, llegó a ser duque de Milán porque tenía a su disposición un ejército que sabía dirigir, y sus hijos, de duques que eran, quedaron reducidos a simples particulares por no haber heredado el talento de su padre. Nada de extraño hay en esto, porque ninguna cosa contribuye tanto a que pierda un príncipe la autoridad de que goza, cuanto el no ser capaz de ponerse al frente de sus tropas, y por lo mismo de nada debe cuidar tanto como de no envilecerse en el aprecio de sus súbditos, según probaré después. Así como no puede establecerse comparación alguna entre los hombres armados y los inermes, del mismo modo sería absurdo esperar que los últimos mandasen y los primeros obedeciesen. Un príncipe desarmado no puede tener seguridad ni sosiego en medio de súbditos armados, pues estos despreciarán siempre a los demás y les serán justamente sospechosos. ¿Y cómo podrían trabajar de común acuerdo? En una palabra, el príncipe que no conoce el arte de la guerra no puede granjearse la estimación de sus tropas ni fiarse de ellas. Tienen, pues, los príncipes necesidad de dedicarse enteramente al arte de la guerra, el cual exige, junto con un estudio o trabajo mental, el ejercicio de las armas. Comenzando por este último, debe esmerarse el príncipe en que sus tropas estén bien disciplinadas y ejercitadas con regularidad. La caza le acostumbrará mejor que cualquier otra cosa a la fatiga y al sufrimiento de las intemperies del aire. Este ejercicio le enseñará también a observar los sitios y las posiciones, a conocer la naturaleza de los ríos y de las lagunas, a medir la extensión de las llanuras y de los montes, y al mismo tiempo irá adquiriendo el conocimiento topográfico del país que ha de defender, y se habituará poco a poco a reconocer los lugares donde podrá luego conducirle la guerra, como por ejemplo los valles y las llanuras de la Toscana, y del mismo modo los ríos y pantanos son semejantes a los de otros países. El estudio de uno puede servir para el conocimiento de los demás. Es ciertamente este estudio utilísimo para los que mandan ejércitos, y el general que le desprecie no sabrá nunca encontrar al enemigo, ni guiar sus tropas, ni acamparlas, ni dar a tiempo una batalla. Los historiadores griegos y romanos alaban con mucha razón a Filopemen, príncipe de los aqueos, por su aplicación suma al estudio del arte militar durante la paz. En sus viajes se detenía muchas veces con sus amigos y les preguntaba: ¿cuál de los dos ejércitos tendría la superioridad si el uno estuviese colocado sobre tal altura y ocupara el otro tal lugar? ¿Cómo aquel que suponía estar a su mando podría acercarse al contrario y presentarle batalla. Como debía conducirse para hacer su retirada o para dar caza al enemigo en caso de que éste se retirase? Proponíales del mismo modo todos los lances que pueden ocurrir en la guerra, escuchaba su dictamen con atención y, por último, daba el suyo fundándole. Así, rara vez le sucedía ser sorprendido por sucesos imprevistos. En cuanto a la parte del arte militar que se aprende en el gabinete, debe el príncipe leer la historia, poniéndole particular atención en las hazañas de los grandes capitanes y examinando bien las causas de sus victorias y de sus derrotas. Sobre todo, conviene seguir el ejemplo de varios hombres célebres que se propusieron imitar algún modelo de la antigüedad y seguir sus huellas. Alejandro el Grande se inmortalizó procurando imitar a Aquiles, César imitando al mismo Alejandro, Escipión a Ciro. De manera que, si nos tomamos el trabajo de confrontar la vida de Escipión y la de Ciro escrita por Xenofonte, veremos que el romano fue generoso, afable, humano y continente como su modelo. Estas son las ocupaciones más dignas de un príncipe prudente en tiempo de paz, a fin de que si la fortuna se muda, pueda ponerse a cubierto de sus golpes. Capítulo 15. ¿Por qué cosas los hombres, y en particular los príncipes, merecen ser alabados o vituperados? Trátase al presente de examinar la conducta que ha de observar un príncipe con sus súbditos y con sus amigos. Y aunque otros han hablado ya de esta materia, no pienso que se atribuirá a presunción el atreverse a presentarla aquí de una manera diferente. Como mi objeto es escribir para aquellos que juzgan sin preocupación, hablaré de las cosas como son en realidad y no como el vulgo se las pinta. Figúrase a veces la imaginación repúblicas y gobiernos que nunca han existido, pero hay una distancia tan larga del modo con que se vive al que deberíamos tener de vivir que aquel que reputa por real y verdadero lo que sin duda debería serlo y no lo que es, por desgracia, corre a una ruina segura e inevitable. Así que no temeré decir que el que quiera ser bueno absolutamente con los que no lo son, no podrá menos que perecer tarde o temprano. Por esto, el príncipe que desee serlo con seguridad debe aprender a no ser siempre bueno, sino a lo que exijan las circunstancias y el interés de su conservación. Dejando a un lado, pues, las ideas falsas que muchos se forman de los príncipes y deteniéndose en las que son verdaderas, digo que nunca se habla de un hombre o sujeto determinado, y en especial de un príncipe, sin atribuirle algún mérito o demérito, alguna buena o mala prenda. El uno es liberal, el otro avaro, aquel da con franqueza. Este es codicioso. En una palabra, es un hombre de honor o sin fe. Es afeminado o pusilánime, o valeroso y emprendedor, humano o cruel, afable o altanero, de vida arreglada o destemplada, bribón u hombre de bien, dócil o duro y áspero, grave o alocado, religioso o impío. Gran dicha sería, a la verdad, hallar un príncipe que reuniera todas las buenas prendas que he señalado. Pero como nuestra naturaleza no es capaz de tanta perfección, es necesario a lo menos que tenga el príncipe bastante prudencia para preservarse de aquellos vicios y defectos que pudieran perderle. Debe librarse también, si le es posible, de los otros defectos menores que no pueden comprometer su seguridad ni la posesión de sus estados, mas si fuese superior a sus fuerzas el librarse de ellos, no debe incomodarse tanto como por no incurrir en las faltas graves que causarían su ruina. Tampoco debe reparar en que se vituperen en él los vicios que son útiles para la conservación de sus estados, porque, bien meditadas las cosas, tal cualidad que parece buena y laudable le perdería inevitablemente, y de tal otra que parecerá mala y viciosa dependerá su conveniencia y seguridad. Capítulo 16. De la liberalidad y la parsimonia. Comenzando por las primeras cualidades de que acabo de hablar, confieso que es muy bueno acreditarse un príncipe de liberal, pero peligroso también ejercitar la liberalidad de manera que no sea después temido ni respetado. Voy a explicarme. Si el príncipe se muestra liberal en grado conveniente, quiero decir, con medida y discernimiento, contentará a pocos y será tenido por avaro. Por otra parte, un príncipe deseoso de que su liberalidad sea ponderada no repara en ninguna clase de gastos y, para mantener esta reputación, suele luego verse obligado a cargar de impuestos a sus vasallos y a echar mano de todos los recursos fiscales, lo que no puede menos de hacerle aborrecible. Fuera de que, agotado el tesoro público con su prodigalidad, no sólo pierde su crédito y se expone también a perder sus estados al primer revés de la fortuna, sino que al cabo gana con sus liberalidades mayor número de enemigos que de amigos, como sucede todos los días. Lo más singular es que tampoco podrá mudar de conducta ni moderarse sin que al instante se le tache de avaro. Supuesto, pues, que un príncipe no puede ser liberal sino a tanta costa, haga poco caso de que le tengan por mezquino y avaro, sobre todo si, mediante la economía, logra que sus rentas alcancen a cubrir sus gastos, y que sin necesidad de echar nuevas contribuciones se halla en disposición de defender sus estados y aún de intentar empresas útiles. Cuenta entonces con que le tendrán por bastante liberal todos aquellos a quienes nada quite, que serán los más y los mejores, y que al contrario será siempre muy corto el número de los que le acusen de avaro, porque no les da todo lo que piden. Es notable que en nuestros días solamente hayamos visto hacer cosas grandes a los que han tenido opinión de avaros, y que se han arruinado todos los demás. Julio II consiguió el pontificado por sus liberalidades, pero luego juzgó muy bien que para sostener la guerra contra el rey de Francia le serviría de poco la reputación de liberal que había adquirido, y así procuró que sus ahorros le pusieran en estado de soportar la guerra sin exigir nuevas contribuciones. El rey que ocupa hoy día el trono de España jamás hubiera llevado a cabo sus empresas si hubiese hecho aprecio de lo que podrían hablar sobre su economía. Así pues, un príncipe, para no llegar a ser pobre, para poder en caso de invasión defender sus estados y no recargar a sus súbditos con nuevos impuestos, no debe sentir que se le tenga por avaro, supuesto que, en este malamente llamado vicio, consisten la estabilidad y la prosperidad de su gobierno. ¿Se dirá acaso que César consiguió el imperio por sus liberalidades y que otros muchos se han elevado por el ejercicio de la misma cualidad? Mas a esto respondo que es muy diferente el estado de un príncipe del de un hombre que aspira a serlo. Si César hubiera vivido más largo tiempo, habría perdido la reputación de liberal que le abrió el camino del imperio, o se hubiera perdido a sí mismo queriendo conservarlo. Se cuentan, no obstante, algunos príncipes que han hecho proezas con sus ejércitos, distinguiéndose siempre por su liberalidad. Pero esto, dependía de que sus dádivas no eran gravosas al tesoro público. El príncipe debe usar con economía de sus bienes y de los de sus súbditos, pero debe ser pródigo de los que tomare al enemigo, si quiere ser amado por sus tropas. No hay virtud que tanto se gaste por sí misma, si puede decirse así, como la generosidad. El demasiado liberal no lo será largo tiempo, se quedará pobre y será despreciado, a menos de que no sacrifique a sus súbditos con continuos tributos y demandas, y entonces se hará odioso. Nada debe temer tanto un príncipe como ser aborrecido y despreciado, y la liberalidad conduce a estos dos escollos. Si fuese necesario escoger entre dos extremos, siempre valdría más ser poco liberal que serlo demasiado, puesto que lo primero, aun cuando sea poco glorioso, no acarrea a lo menos, como lo segundo, el aborrecimiento y el menosprecio. Capítulo 17. De la crueldad y de la clemencia, y si vale más ser amado que temido. Paso ahora a tratar de las otras cualidades que se requieren de los que gobiernan. Está fuera de discusión que un príncipe debe ser clemente, pero a tiempo y con medida. César Borgia fue tenido por cruel, mas a su crueldad debió las ventajas de reunir a sus estados la Romaña y de restablecer en esta provincia la paz y la tranquilidad de que se había visto privada largo tiempo. Bien considerado, todo será preciso confesar que este príncipe fue más clemente que el pueblo de Florencia, el cual, por evitar la tacha de cruel, dejó destruir a Pistoia. No debe hacerse caso de la nota de crueldad cuando se trata de contener al pueblo dentro de los límites de su deber, porque al fin se halla que ha sido uno más humano haciendo un corto número de castigos indispensables que aquellos que por demasiada indulgencia provocan el desorden, de que resulta luego la rapiña y la muerte. Como que los tumultos comprometen la seguridad del Estado o le destruyen, al paso que la pena impuesta por el príncipe a los delincuentes tan solo recae sobre algunos particulares. Pocas veces un príncipe nuevo se salva de la nota de cruel, porque está lleno de peligros toda la dominación nueva. Y así Dido, en Virgilio, se disculpa de la severidad de que usaba por el apuro a que la había reducido el interés de sostenerse en un trono que no había heredado de sus abuelos. Res dura et regni novitas metalia concut moliri et late fines custodituere. No es conveniente tampoco que el príncipe tenga miedo de su sombra, ni que escuche con demasiada facilidad las relaciones siniestras que le cuenten. Antes bien, debe ser muy circunspecto, así para creer como para obrar, sin desentenderse de los consejos de la prudencia, pues hay un medio racional entre la seguridad loca y la desconfianza infundada. Algunos políticos disputan acerca de si es mejor que el príncipe sea más amado que temido, y yo pienso que de lo uno y de lo otro necesita, pero como no es fácil hacer sentir en igual grado a los mismos hombres estos dos efectos, habiendo de escoger entre uno y otro, yo me inclinaría al último con preferencia. Es preciso confesar que generalmente los hombres son ingratos, disimulados, inconstantes, tímidos e interesados. Mientras se les hace bien, puede contarse con ellos, nos ofrecerán sus bienes, sus propios hijos, su sangre y hasta la vida. Pero, como ya tengo dicho, todo ello dura mientras el peligro está lejos, y cuando éste se acerca, su voluntad y la ilusión que se tenía desaparecen al mismo tiempo. El príncipe que hiciera caudal de tan lisonjeras palabras y no cuidara de estar preparado para cualquier evento que pudiese sobrevenir, se hallaría muy expuesto a perderse, porque los amigos que se adquieren a costa de dinero y no en virtud de las prendas del ánimo, rara vez se conservan durante los contratiempos de la fortuna, y no hay cosa más frecuente que verse abandonado de ellos al llegar la ocasión en que más se los necesita. Generalmente se hallan los hombres más prontos a contemplar al que temen que al que se hace amar, lo cual consiste en que siendo esta amistad una unión puramente moral o de obligación nacida de un beneficio recibido, no puede subsistir contra los cálculos del interés, mientras que el temor tiene por objeto el apartamiento de una pena o castigo de cuya idea la impresión que recibe el ánimo es más profunda. Sin embargo, el príncipe no debe hacerse temer tanto que deje de ser amable y merezca que le aborrezcan, no siendo difícil encontrar un buen medio y mantenerse en él. Bástale para no ser aborrecido respetar las propiedades de sus súbditos y el honor de sus mujeres. Cuando se halla en la necesidad de imponer la pena de muerte, manifieste los motivos que tuviere y, sobre todo, no toque a los bienes de los condenados, porque es preciso confesar que más pronto olvidan los hombres la muerte de sus parientes que la pérdida de su patrimonio. Por otra parte, tiene el príncipe sobradas ocasiones de tomar los bienes ajenos si se propone vivir de la rapiña, al paso que son mucho más raras las de derramar la sangre de sus súbditos y se acaban más pronto. Pero hallándose el príncipe al frente de su ejército y teniendo bajo sus órdenes una multitud de soldados, no debe hacer caso de que entre ellos se le tenga por cruel respecto a que le será útil esta misma reputación para mantener la tropa en obediencia y para evitar toda especie de facción. Entre otras prendas admirables poseía Aníbal la de hacerse temer de sus soldados en tanto grado que, habiendo conducido a país extranjero un ejército numerosísimo, compuesto de todo linaje de gentes, no tuvo que castigar el menor desorden ni la falta más ligera contra la disciplina, ya siéndole la fortuna favorable, ya siéndole contraria. Efecto que solamente puede atribuirse a su extremada severidad y a las demás dotes que le hacían respetar y ser temido del soldado, sin lo cual ni su ingenio ni su valor le hubieran sido útiles. Hay, sin embargo, escritores tan poco juiciosos, en mi opinión, que, aunque hagan el debido elogio de las grandes empresas de Aníbal, no aprueban semejante máxima, pero nada le justifica tanto en esta parte como el ejemplo de Escipión, uno de los mayores capitanes que nos da a conocer la historia de Roma. La excesiva indulgencia suya con las tropas que mandaba en España no produjo sino desórdenes y, últimamente, un alboroto general, por lo que Fabio Máximo le echó en cara, delante del Senado Pleno, que había estragado la milicia romana. Habiendo dejado sin castigo el mismo general la bárbara conducta de uno de sus tenientes con los locrienses, observó un soñador para justificarle que había hombres a quienes era mucho más fácil no cometer yerros que castigarlos. Semejante exceso de indulgencia hubiera con el tiempo deslucido la reputación y gloria de Escipión, si hubiese continuado mandando y conservara las mismas disposiciones, pero lejos de perjudicarle, redundó todo en mayor honra suya porque vivía bajo el gobierno del Senado. Concluyo, pues, volviendo a mi primera cuestión acerca de si vale más ser amado que temido, que como los hombres aman por libertad o por capricho, y por el contrario, temen según el gusto del que los gobierna. Un príncipe prudente no debe contar sino con lo que está a su disposición, pero sobre todo cuide, según ya tengo advertido, de hacerse temer sin llegar a ser aborrecible. Fin de la sección 4.